los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Hey, hey, muy buenas noches. Bienvenidos al primer podcast. Al fútbol. La emisión número 4 de este spin-off de Pwner Podcast. Tengo la compañía del buen Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Creo que acabas de decir que excelente, ¿no? Excelente, engangoso. Se me trabó la lengua. Estoy Ajá. bien. Muy bien, bien. Triste, Tito, triste. Sí. Mucho que contar. Mucho. Triste porque ya se nos va. Sí, se acaba. Nos quedan pues dos semifinales, la final y el partido por el tercer lugar, ¿no? O sea, hablamos de cuatro partidos más. Y se nos va la Copa del Mundo. Y se nos acaba la Copa del Mundo. Acabamos de escuchar, en mi opinión, lo que es el mejor tema de todas las Copas del Mundo ever. ¿De verdad? Sí, es el que más me gusta. Creo que a mí me gusta más el Waka Waka, ¿Te gusta más el Waka Waka? Es más pegajoso. Siento que tiene ahí un... Me gusta porque aparte viene con los dialectos africanos. No sé qué idioma sea, la verdad. Pero con sus palabritas africanas, la neta está muy chido. Oye, es el idioma que habla Pac-Man, ¿no? Que dice Waka Waka. Ándale, guaca. Oye, el mundial bien curioso de 2010, ¿no? Con la bubucela, que hacía mucho ruido en los estadios y hasta la prohibían. Me acuerdo que en ese mundial estaba Maradona con la selección como técnico. Claro, de cabello largo y aretito barba, y barba. Así es, y que pues Alemania los elimina, creo que 4-1 en cuartos. Oye, Alemania andaba por ahí metiendo golizas a diestra y a siniestra. Muy buena Alemania, yo creo que pues de las mejorcitas. Sí, que es España quien saca a Alemania, ¿no? Con un gol de Puyol. Ah, sí. Y fíjate, esa Alemania se perfilaba para campeón del mundo, pero bueno. Y es España que pasó, ganó la Copa del Mundo con 8 goles anotados en todo el torneo, ¿eh? Así es, sí, incluso creo que empezó su debut, no sé si perdiendo o empatando con Croacia, no estoy seguro. En probablemente fin. Empatando. Sí, pero bueno, te digo, es mi favorita, es una canción que sí, no sé, la sigues poniendo en época de mundial y es como muy vigente, ¿no? O sea, la letra se ha mantenido, no sé, como muy fresca. Y en mi opinión es la mejor canción de Ricky Martin. ¿Cómo crees? La mejor es la del Muelle de San Blas. ¿Cuál era? No, esa es esa es Maná. Ah, sí, no, hay una del Muelle, hay una del Muelle de Ricky Martin que me hace llorar. Caray, ¿sabes cuál otra de Ricky Martin? La de... Ah, no. Te la debo, no la me acuerdo. De noche de día, frío de Living noche. Living la vida loca. Hoy nada más. Escuchamos la voz del mismísimo Don Charmín. Qué pachache, mi gente, pechucha. Traigo un mensaje importante. Ajá. Adelante. Es de parte del Mijis Locote. ¿Qué dice? Dice que no les va a fallar, amigos, no les va a fallar. Ay, qué bueno, me representa. Híjole, un saludo. Tú eres de la satélite, entonces casi te representa. Por eso dije, cabrón, que me representa, porque, o sea, obviamente porque soy de la satélite. Y allá, Tito, de... De la SAT también. ¿Eres Progreso? Sí. Bien, no, ya es Nueva Progreso casi, ¿no? Sí. Sí, es Nueva Progreso en realidad. Mira. Así es. Oye. Oye, hay barrios más bajos, ¿eh? Hay barrios más bajos. Ah, sí, claro. Ah, no, claro, pero todos se respetan. Sí, ves. Claro. Es como el Bronx, ¿sabes? Pero bueno. Oye, volviendo a... Casi acabamos de arrancar, Charmin. O sea, no te has perdido de nada. Arre. Lo hablamos de... Oye, Ricky pero Martin. Sí es cierto lo de la Living la Vida Loca. Es una canción que hace llorar. No, yo hablaba de que había otra canción, una de que hablaba de un muelle de Ricky Martin que me hacía llorar. Es que dice que el muelle de San Blas, pero le digo que no. Pero no, este sí es de Maná, Maná. Tienes razón. Uh-huh. Sí, claro, ¿cómo confundes a Maná? A Maná, miren, ahí les va. Bueno, primero hablemos rápidamente de una gran leyenda del fútbol italiano, que es el padrino de este podcast. Hablamos de Francesco Totti. Totas iba a decir. Francesco Totis, sí, es el creador de los Totis, sí. No, Francesco Totti, más respeto, el capitano. El capitano. No, pero espera, tienes que decir il capitano. Il capitano. Hiciste el gesto, sí, con la mano, claro, lo estiré. Claro, claro, hice el gesto con la mano, hermano, pero claro que hice el gesto. Oye. Oye, es il capitano, il bimbo di oro, el pupone, el gladiador, el emperador. El último gladiador italiano, así es, este... Oye, sí, es de los últimos grandes de Italia, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, hace poquito se retiró, creo que después Pirlo. O sea, bueno, él seguía jugando a nivel con Roma. Y Pirlo se retira de la selección después que Totti, de hecho. Sí, pero Pirlo se retiró ya de jugar en el New York City. Sí, ahí sigue jugando, ¿no? Ya un equipo de... No, ya no está, ya se retiró. Sí, de hecho, pues su retiro fue igual que el de Totti el año pasado. Hablando también de mundiales, más bien de este mundial, se nos van figuras como Iniesta, Rafa Márquez, por ahí otro que no estoy muy seguro. Ay, lo dijeron en el radio en la mañana, pero no me acuerdo. En fin, ¿Cómo? ¿Dónde? En el radio, en el... ¿Qué? Es como un podcast, pero en el aire. En el aire. Ajá, sí, se transmite por frecuencia modulada. No, oye, en fin, hablamos, el capitano, ¿quién fue campeón en 2006 con la Roma? Si no me equivoco, ¿o no? Con Italia. Sí, pero, ajá, a tu curioso, toda su vida la jugó en la Roma. Sí, toda. 307 goles en total con la Roma. Oye, ¿qué eso es amor y no otras cosas. De hecho, había varios datos de que querían llevarlo al Real Madrid. Y él siempre se inclinó por la Roma, ¿no? Él siempre rechazó. Sí, México, o sea, no prefería el dinero, o sea, prefería ese club. Y me da un poco de tristeza en esta última Champions que la Roma le da una voltereta increíble al partido contra el Barcelona. Y los deja fuera. Él sentado solamente viendo, ¿no? O sea, no sé. Yo sé que ya no tiene nivel para Champions, pero... Ah, y fíjate que si algo le voy a recriminar a Totti es que siguió exigiendo mucho tiempo en sus últimos años cuando pues claramente ya no tenía el nivel para seguir dándolo. O sea, claro que es muy bueno y tiene una técnica y una capacidad para leer el juego bastante bueno, pero pues las piernas ya no te dan. Claro. Sí, tienes que darle chance a pues a los más jóvenes y de hecho no me acuerdo qué entrenador corrieron porque tuvo problemas con Totti. Sí. De hecho, Totti llegaba a tener más peso en la Roma que la misma directiva y el presidente, o sea, era Y pues ahí ya no está tan chido, ¿verdad? Así es, mira, ahí te va el dato. Totti, el datito, echa el datito. Ahí va el datito, 1.80, nace un 27 de septiembre del 76. O sea, tiene 41 años, va a cumplir 42. O sea que se retiró a los 40 años. Sí. O sea, solamente... ¿quién hemos visto aquí en México que se retira así? El emperador, ¿a qué edad se retiró? ¿Claudio Suárez? Sí. Uf. Oye, bueno, también su debut es el 28 de mayo... perdón, no es cierto, es su retirada. El 28 de marzo de 1993 con la Roma. Y su debut es el... perdón, su retirada es el 28 de mayo de 2017 con la misma Roma, amigo. O sea, estamos hablando de 93-2017 de 25 años de carrera. ¿Tiene 25? 24, casi. Bueno, casi 25. Oye, que empezó en las fuerzas básicas de la Roma, de hecho, entonces, pues... Así es. Sí, oye, hecho... déjame te paso... El otro dato, el contradato. A ver. Claudio Suárez Sánchez, conocido como el emperador. Claro. Se retira en el 2010 con el CD Chivas USA a los 42 años. Oye, fíjate que tú tiene 58. Oye, que ya no existe Chivas USA, ¿verdad? No sé si trae existe. No sé. No, ahí andaba el Cubo Torres, ¿no? O ya no. No sé, pero hay que decir que también tiene 58 goles con a nivel 58 partidos y 9 goles. Con la Azzurri. Sí. Ya no existe el Chivas. Ya no existe. Sí, no, sí. Ya. Vivió 11 años nada más. Oye, fíjate que luego hay que sacar un fútbol especial de sobre la MLS y cómo ha sido la liga rarita que nadie quiere a lo largo de los años. Dato así rápido. Mientras se juega el Mundial, ellos siguen jugando su liga. Oye, es como la fruta de la piñata, ¿no? Que nadie quiere. La caña, pero y los cacahuates. La echas, ¿no? Sí, claro. Oye, pues nada más. Las participaciones que tienen en Copas del Mundo, Totti, son... Son pocas, ¿no? Sí, son dos, de hecho. Son 2002 en Corea-Japón y se quedan en octavos. No estoy seguro quién los elimina. Y 2006, que fueron campeones. A ver, Cannavaro. Te digo quién se los despachó. A ver, ahí, mientras nos das el dato, tiene... adivina quién. Alemania. No, Corea del Sur. Es cierto, en ese partido injustísimo... Que el árbitro, de hecho marcó demasiadas faltas a favor de Corea. Y es la única vez que Corea ha llegado a semifinales, ¿no? De hecho, igual que México. No, pero ellos semifinales. O sea, México llegó al quinto partido solamente. En fin, y también tiene una Eurocopa donde fueron campeones. ¿Una Aerocopa? ¿Cuál es esa? Una Aeropostal Copa. No, una Eurocopa Sub-21 en el 96. Que fue en España. Y subcampeón de la Eurocopa 2000, que fue en Bélgica. No sé quién es el campeón de la Euro 2000. Ahorita les doy el dato. ¿Grecia? El campeón fue Francia. Ah, ya, el de 2004 fue Grecia, según yo. Sí, no, la Eurocopa 2004 fue Portugal. ¿What? ¿En cuál fue Grecia? 2008. Sí, ya es 2008. En fin, a ver, déjame te doy el dato. ¿Quién quedó campeón? Quedó campeón Grecia. Ajá. Es la Eurocopa que pierde Cristiano Ronaldo. ¿La de cuál? Campeones. La de 2004. Ahí, ya. Que gana Grecia. En fin. 2008. Oh. No, bueno. ¿Cuándo ganó Grecia? ¿En 2004 o 2008? 2004. Ah, ya ves. Te estoy diciendo que se van a caer. Te estoy diciendo. Oye, va a caer. Increíble, o sea, ves las estadísticas de Totti en los clubes. O sea, toda su vida es Roma. O sea, no hay otro equipo. No hay amor. No existe. Es como ese amigo que tiene novia en la secundaria y pues pasan los años y sigue con ella, ¿no? Sí, y se casa con ella, ¿no? O sea, sí. Básicamente, campeonatos pues tiene la Serie A, la Supercopa de Italia, Copa Italia, Supercopa, bla bla. Gran jugador, fíjate. Que jugaba de centrocampista, pero también de delantero, ¿no? Pues es que era medio en ataque, ¿no? Tenía el 10, o sea, era media punta, ¿no? Así es, sí. O centro en ataque. Oye, yo nada más quiero que si Charmín nos puede dar la alineación que ganó, que fue campeona del mundo de Italia en 2006. Claro que sí, amigo. Por favor, en lo que nosotros seguimos desquebrajando este episodio. ¿Qué más hay que decir de Totti? Jugadorazo, definitivamente. Muy guapo. Guapísimo. Y aparte, sobre todo, un líder en el campo, ¿no? O sea, una persona. Sí, tenía un gran peso. Dentro de la cancha. Exactamente. Sí, definitivamente. Sí, se retira esa leyenda. Creo que pocos jugadores son los que debutan en el equipo y terminan en ese mismo, ¿no? O sea, no se me viene a la mente ningún caso. Pero qué chido que... Yo creo que el próximo que va a haber va a ser el de Messi. Uh-huh. Pero quién sabe, o sea... De hecho, también el de Iniesta es considerado, salvo que... O sea, pues prácticamente ya se retira... Aunque va a seguir jugando en la liga japonesa, pues ya se retira de las ligas grandes, ¿no? Claro. Toda su carrera... Del Barcelona. ya tienen ahí unos un par de añitos en la liga japonesa, pero pues no cuentan. Igual yo creo que Messi también, que ya mero. Sí, que Barcelona se va a ir a un equipo chico. ¿Crees que llegue a otro mundial, Messi? No. Yo sí creo, llegaría de... Fíjate que Danister lo preguntaba el otro día en Twitter, pero yo creo que sí llega, igual no al mismo nivel, pero sí puede llegar. Oiga, consolidado. El otro día vi un documental sobre las drogas de Maradona, el del antidoping que le hacen en el 94. Ah, claro, ¿ves esa cara que está eufórico festejando el gol? Sí, bien loco cuando mete el gol. Ajá, sí, claro. Que de hecho él ya no iba a ir, pero así toda la gente lo pidió y Maradona dijo, bueno, está bien, y ya se puso a entrenar tipo Rocky. Ajá. A bajar los kilos ahí extras que tenía, y pues sí, llegó a la Copa del Mundo del 94 y pues, no ganó Argentina, pero pues ahí hizo la lucha. A lo mejor puede que también Messi haga algo ahí, pero yo siento que Messi la sufre mucho ahí con Argentina. Oye, ¿quién elimina a Argentina en el 94? ¿Brasil? Uy, ni idea, no. Es que no recuerdo quién, pero en ese partido Maradona sale llorando, o sea, de que son eliminados. El 94 que fue Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos. Italia 90. Ahí te va la alineación. A ver. Italia 2016. No, 2006, perdón, cierto. Gianluigi Buffon. Claro. Oye, Cristian... qué triste que no tuvo un quinto mundial, perdón. Ni modo, solo Márquez. Cristian Sacardo. ¿Ah? Fabio Grosso. Daniele De Rossi. Que mucho tiempo fue compañero de Totti en la Roma. En la Roma, de hecho cuando fue al Mundial estaba en la Roma. Fabio Cannavaro con la banda de capitán. Claro. Sí. Defensa, sí. Las defensas. Sí. Andrea Barzagli. Barzagli, Del Piero. Joven el Barzagli. Del Piero. Del Piero, Genaro Gattuso. Uf, Gattuso, que era contador, Gattuso, ¿no? O algo así. No, era del que no te metas con él porque te va a meter un putazo. Sí. Era de los pocos que se barrían así súper fuerte, ¿no? Sí, durísimo. Y de hecho, pues así ha sido siempre, no sé si han visto videos de ahorita que es entrenador y se lleva bien, bien fuerte con sus, con los chicos de... ¿Entrena? Sí, con los chicos del Milán, les da zapes y así, pero culero. Sí, Genaro Gattuso, con el 8 del Milán. Uf. Pero Luca Toni. Ajá. Francesco Totti, Alberto Gildardino. Estos ya son suplentes: Angelo Peruzzi, Alessandro Nesta, Marco Amelia, Vicenzo Iaquinta, Mauro Camoranesi, ex Cruz Azulino. Claro, Camoranesi, claro. Simone Barone, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Massimo Odo, Marco Materazzi. Y bueno, Marcelo Lippi era el entrenador. Uf, qué poderosa Italia. Oye, entonces Totti y Zidane estuvieron en esa final. Sí, Totti y Zidane estuvieron en esa final. Uf, qué elegancia. Qué elegancia. Qué elegancia. Trezeguet la falló en ese... Trezeguet fue el que falló el penal decisivo. Sí. No, falló el segundo penal. Ah, llegaron a penales, es cierto. Sí, falló el segundo penal y pues simplemente Italia metió todos, ¿no? Fue Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero y Grosso. Creo que fue la primera final que se definió en penales, pero déjenme checo el dato. A ver, ahí que nos dé el dato a Saf. ¿Qué más hay que decir también? Sí, Gattuso era era de que llegaba a la entrada con vehemencia, ¿no? O sea, con mucha fuerza. Y ¿qué era, defensa? Ah, no, centrocampista. Pero fíjate que me acuerdo verlo en ese mundial y era así de, pues, o sea, le marcaban un chorro de faltas bueno, él hacía un chorro de faltas por la fuerza en la, con la que entraba, y me acuerdo mucho de esa Italia, que era una Italia muy pragmática, que no dejaba pasar nada. Sí, pues eran los candados italianos. Poderosísima. Sí, sí, sí, el catenacho. Oye, fíjate que tiene un gol con selección y 73 partidos. O sea, tiene muchos más partidos que Totti. ¿Qué más hay que decir? Uy, me equivoqué, amigos. Es la segunda final que se disputa en penales. Sí, la primera fue donde Roberto Baggio falla el penal con Brasil, ¿no? O sea, Italia-Brasil. Italia, 0-0 y 3-2 quedaron en penales a favor de Brasil. Así es, el que falla Baggio es el, fue el definitivo. Que era figura en ese momento. En fin, ¿el figura Estrada? No, ese es. Ese es este. Harina de otro costal. Oigan, mis respetos para Totti. La verdad es que. No podemos decir la Roma sin pensar en Totti. Y al revés, o sea, no se me viene otro jugador. ¿Qué decir? Que ahorita está de portero Becker, ¿no? El que es el portero de Brasil. ¿En la Roma? Ajá. Y Alisson, sí, Alisson. Ajá, Alisson Becker y Moreno también está en la Roma, ¿no? Héctor Moreno. No, acuérdate que ya lo pasaron se me fue. Boca. Mira, la Asociación Esportiva de Roma, actualmente, orígenes, títulos, afición, presidentes, uniforme, estadio, datos del club, jugadores. Real Sociedad. Sí. De hecho, a lo mejor lo compra el Atlético de Madrid. Uf, trae. Alisson, Andrea Romagnoli, Daniel Fusato, Antonio Mirante, Luca Peregrini, Juan Jesús, Alex Darkolarov, Elio Capradosi, Iván Macarano, Federico Facio, Rick Karsdorp, William Bainda, Costas Manolas, David Santon, Leandro Castán, Norbert Gellenberg. Sí, pues es casi la misma Roma que sacó al Barcelona, ¿no? Si no es que esa. Mustafa Sek, Eros De Santis, Matías Nani. Son un chorro, oye, pues ¿cuántos pueden tener? No, pueden muchísimos. Sí, sí, sí. Oye, Lorenzo Pellegrini, no sé, no me suenan muchos. Alessandro Florenzi, que es. Digo, Daniel De Rossi es el primer capitán. Y Alessandro Florenzi es el segundo capitán. Oigan, ¿quieren que hablemos un poquito de los últimos partidos de octavos que nos faltaron? Claro, ¿cuáles nos faltaron? Mira, Bélgica-Japón sí hablamos, ¿no? ¿O no? No recuerdo. No recuerdo. Ah, sí, yo me quejé. No hablamos. Bueno, solamente hay que decir, Lukaku es velocísimo, o sea, siendo tan es como un Donkey Kong. Grande. Ajá, pero que corre. Gears of War. Ajá, ándale, está así como esa complexión, pero es muy rápido, a lo mejor no es tan hábil a alta velocidad. Ah, si jugaste Gears of War y llegaste a jugar contra el Berserker, es como un pinche Berserker. Así es. Porque está tan grande y tan fuerte y corre tan rápido que nada lo detiene. Así es. Y pues bueno, fíjate que Japón empieza sorprendiendo ganando 2-0, ¿no? O sea, era como el minuto... Déjame ver en qué momento cae el segundo gol. Yo después del segundo tiempo había estado muy cerrado el partido, 0-0. Sí. Y fue un error de un pase que no me acuerdo qué le hacen, pero hace una mala recepción Vertonghen, deja la bola pues dividida. Y en eso Inui aprovecha y se lleva el balón al mano a mano contra el portero y pues solo la define bien. Así es, que el primer gol de Japón cae al 48 y el segundo cae 4 minutos después al 52. Entonces, sí, igual en otro contragolpe, aprovechan el mal parado de la defensa y vacunan a Bélgica. Así es, 2-0, entonces parecía que Japón llegaba al quinto partido, pero en eso, pues bueno, empatan el partido, gol de Fellaini, gol de Vertonghen, que como que enmienda su error. Y también de hecho, Neymar entra, ¿eh? ¿El qué, perdón? no lo celebra. Cuando mete el gol Vertonghen no lo celebra. Es como sí, la cagué, pero venga, vamos. Exacto. Y pues lo que me sorprende de esta Bélgica es pues esa capacidad de venir de un marcador adverso 2-0. Si bien dicen que el 2-0 es el más engañoso de todos. Oye, creo que sí hablamos de eso porque me acuerdo, ¿verdad?, que hablamos del último gol que fue totalmente espectacular. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tienes razón. Y que me comentaste, ¿y por qué México no le pudo ganar? Ese gol. Sí, sí, sí. No, bueno, solamente recalcar que ese gol, viene desde un saque del portero que se le da así con la mano a De Bruyne. A De Bruyne. De Bruyne hace una carrera, da el pase, no me acuerdo a quién, y define, ¿quién define? A uno con apellido raro que dijimos, ¿quién es ese man? Neisser Chadli, sí, sí, sí. Sí, o sea, fue el... No requirieron llegar a tiempos extras, o sea, lo definen en tiempo de compensación, por ahí del 98. 94, creo, 95. Ah, cierto, porque... Golazo, la verdad. Gran jugada de... Sí, o sea, supieron aprovechar el momento, ¿no? Pero bueno, también en octavos estaba el Suecia-Suiza, que donde podría estar... Hubiera podido estar México... Suecia lo gana con un... No sé, ¿es un penal o es un...? No, es un gol de Emil Forsberg, pero no recuerdo el... hay una expulsión por parte de Suiza en el... ya en el final del partido. A ver, denme un segundito, ya vuelvo. No te damos nada. No te vamos a usar nada, Nel. No. Oye, y luego después, ya para cerrar los octavos, un partido atractivo... como lo fue el Colombia-Inglaterra, que empieza ganando Inglaterra, si no me equivoco. Creo que sí, no me acuerdo. Sí, le empieza ganando Inglaterra con penal de Harry Kane al 57, que es ahorita el máximo goleador de Rusia 2018. Y después Jerry Mina en el 93, pum, mete gol. Entonces, pues, se van a los penales, amigo. Y la hazaña total. Hace la hazaña. Fíjate que platicábamos hace poco, ¿no? Que ellos inventaron el fútbol, que el fútbol está volviendo a casa, it's coming home. Que ya era tiempo de que Inglaterra hiciera algo importante, ¿no? Y esto es llegar a las semifinales. Creo que desde el 68 o 64, que no jugaban unas semifinales de... 53 años, ¿no? Sí, demasiado tiempo. Fíjate que esta Inglaterra muy discreta, sin figuras como Rooney, ¿cómo se llamaba? Este defensa. Ay, ¿cómo se llamaba? Del Manchester United. No sé de quién estás hablando. Rio Ferdinand. Ah, o sea, ya, sí, eso. Sin figuras así tan increíbles. Oye, Steven Gerrard exactamente. Mira, no Gerard, está, sin Lampard no, tampoco. Ahí te voy, Tito. Hecho. No está Beckham, no está Gerard, no está Ronnie, Frank Lampard, Michael Owen, Paul Scholes. ¿Qué hablan? Terry. Que hablamos de esta Inglaterra que ¿cómo decirlo? Muy discreta. Muy discreta. ¿Ashley Cole sigue jugando? Sí, Ashley Young. Ashley Young, no, sí. No, Ashley Cole. Ashley Young, pero... Sí, Ashley Cole era un jugadorazo. Oye, ¿y cuál era el otro? ¿John Terry? ¿O cómo se llama? Terry todavía juega, pero en el Aston Villa, que está descendido. Ok. Oye, en fin, volviendo... te digo que esta Inglaterra muy discreta, sin figurones como Owen, Beckham... ¿quién más estaba? Pues sí tiene... Gerard, Lampard... Ajá. No, o sea, sí... Pero me refiero a que... esta Inglaterra un poco más... sobria, más discreta... se mete a semifinales y... cuando casi siempre Inglaterra se quedaba... o en grupos... o en octavos, ¿no? Oye, que de hecho... por ahí no me acuerdo dónde estuve viendo... que se debe esto que... actual de Inglaterra está pues muy unido, realmente sí hay una convivencia de grupo muy sana que no pasaba antes porque había como como rencillas entre jugadores y luego se hacían grupitos y que realmente ese era el por qué Inglaterra no podía o no le iba muy bien. Ascender, claro. Exacto, porque por temas extracancha les faltaba dar ese paso para poder funcionar como un equipo, que es lo que hacen muy bien. Sí. Y de hecho, no sé si se fijan, pero hay muchísimos jugadores extranjeros en la Premier League. Sí, claro. Pero muchísimos. ¿Y cuántos jugadores ingleses hay en otras ligas que no sea la Premier League? Entonces, pues está difícil y mucho del mérito que tiene ahorita la Inglaterra actual es que tiene jugadores del Tottenham Hotspur, que como Harry Kane, Dele Alli, hay uno de los laterales que no me acuerdo cómo se llama, pero también Walker, también del Manchester City, que han sabido explotar a sus pues pequeñas estrellas y que les ha estado resultando. Sí, creo que lo acabas de decir muy bien, ¿no? Es una Inglaterra que más que tener individualidades, tiene un juego de conjunto que me parece que es mucho más importante. Pues este partido ya parecía que lo ganaba Inglaterra, pero cae el gol de Mina en el 93. Y pues se van a tiempos extras. El primer tiempo extra, Colombia empieza como a presionar, Inglaterra no reacciona. Es en el segundo tiempo que Inglaterra reacciona, el segundo tiempo extra, y pues llegan a los penales, ¿no? Todos los ingleses tiraron bien sus penales. ¿Quién falló el penal de México? Un güey que juega para el América, ¿no? De México, de Colombia. Perdón, es que México y penales van en la misma frase, disculpe. Ah, sí, Mateo Zuribe. Sí, se burlaban de él en las redes sociales, decían que tenía que ser del América y no sé qué. LOL, pero sí, partidazo. O sea, yo por poco dije, Colombia va a ser la hazaña. Fíjate que los colombianos se estuvieron quejando del arbitraje ya después del partido. Ajá. Pero yo que estaba viendo el partido, estaba viendo que los colombianos de verdad se estaban pasando de lanza, estaban haciendo un juego muy muy centroamericano, ¿no? Muy de faltas. Muy sucio, muy hondureño. Sí. Oye, nada más una duda, ¿por qué James no jugó? ¿Qué le pasó? Ah, está lesionado, ¿no? Se lesionó. Y fíjate que James siempre ha tenido eso, ¿no? Desde que estaba en el Madrid también, mucha lesión. Me acuerdo mucho de ese gol del Mundial. ¿Qué fue? ¿El Mundial pasado? Sí. Que me parece el más hermoso, o sea, la reciba de pecho, ni siquiera ve la portería y pum, le pega de zurda. Y lo más bonito es que la pelota pega en el travesaño, pica en el piso y vuelve a subir hacia la red. Es muy, muy bonito gol. Oye, que también dos datos. Bueno, uno, recordemos que Inglaterra fue quien nos ganó en el Esperanzas de Toulon. Ah, claro. Que de hecho tiene siete victorias ahí, siete campeonatos del torneo de Toulon. Sí, de hecho había visto también una estadística de que puede convertirse en el equipo ganó sub-21, creo que sub-23 y puede ganar la Copa del Mundo, o sea, puede hacer el triplete. Creo que solo Italia o Brasil lo han hecho. Creo que fue Brasil, no estoy seguro. Pero lo más probable es que sí. Y nada más para reforzar lo que dice ahí Asaf, todos los jugadores de la selección de Italia juegan en la liga. Todos los jugadores de la selección de Inglaterra juegan en la liga de Inglaterra. Eso es algo bueno. Habla bien de tu fútbol, ¿no? O sea, sí, pero pues, O más bien habla bien de tu liga, ¿no? Sí, porque están demostrando un buen nivel, pero por ejemplo, también ahorita que estás hablando de los chavos, Charmín, ¿por qué no hay como muchos jovencitos ingleses que llevan a sobresalir cuando Inglaterra es una nación de fútbol, ¿no? Claro. Y por ahí decían que es debido a que la liga inglesa es tan demandante y tan tiene tanta presión que da muy poco espacio al debut de jóvenes promesas. De hecho, uno de las jóvenes promesas del Inglaterra es Jadon Sancho, que tiene 17 años, y se tuvo que ir a la Bundesliga para poder empezar a jugar, y tiene ahí una aparición pues bastante regular, o sea, de 5 partidos juega 3, lo cual pueda empezar a salir adelante. ¿Dirías que pasa algo parecido con el fútbol mexicano? El fútbol mexicano, o sea, ya vuelve la regla, ¿no? No me acuerdo qué regla es. De ciertos extranjeros. No, ciertos minutos para debutantes. Para los jóvenes. Uh-huh. Sí, para menores de 19 años, creo. 21 años, algo así. 21, sí, es 21 años. Ah, sí. Y a mí me parece bien, pero los entrenadores. No sé, sobre todo el Tuca Ferretti, no sé qué trae, que dice que hasta él le pedían no jugar. O sea, ¿quién no va a querer jugar? ¿Quién no va a querer ahí demostrar lo que tiene, no? Sí, o sea, por ejemplo, aquí Inglaterra trae uno de 19, a ver, déjate los digo. Uno, a ver, 22... Uno de 22, otro de 22, otro de 20 y otro de 19, son los más jóvenes. ¿Quién es el de 19? Sí, ese, el de 19 es Trent Alexander-Arnold, es defensa. Sí, yo creo que también Inglaterra está un poco en transición, ¿no? O sea, dejando jugadores y adoptando nuevos, ¿no? O sea, está como en esa transición de equipo. Y hay algo que mencionar también es que Alemania les dan más responsabilidad, ¿no? O sea, los dejan debutar jóvenes y ya con el equipo mayor, o sea, no son las fuerzas básicas, o sea, es el equipo mayor. O sea, también veíamos, por ejemplo, la Alemania que fue la Copa Confederaciones del año pasado. Pues claro, eran por 23 casi. Exactamente, excepto un... ¿Quién fue? Draxler, creo. Que era el único titular. Pero aún así, o sea, es un equipo que juega bien, ¿no? O sea, se nota que sí le prestan las llaves del Ferrari, ¿no? A estos jóvenes. Pero bueno, pues ahí está el... Que yo creo que le hubiera ido mejor que a la mayor, ¿eh? Sí, fíjate. ¿Ustedes creen que ya se acaba el proceso de Joachim Löw o lo vamos a ver otros 4 años? No lo sé. A lo mejor ya le hace falta, pues, renovar, ¿no? Puede ser, digo 12 años. Si bien ya eran 12 y aparte antes tuvo otros 4 como asistente técnico. Entonces pues ya 16. Ya 16. Básicamente. Oye, pues ahí está el Colombia-Inglaterra. Pasando a los cuartos de final, amigo. Fíjate, este viernes nos recibe con un partido, el viernes pasado más bien, con un partido así gourmet, que fue Uruguay-Francia. Que no estuvo tan gourmet. Bueno, no tanto, más bien es el... Fue el Francia-Argentina, ¿no? El que estuvo bien chido. Sí. Aparte, en este de Francia-Uruguay sí se notó que los uruguayos hicieron como un mejor trabajo en lo que no hizo Argentina, que fue marcar a Mbappé. Mbappé casi no lució. Sí, ya creo que ya lo comentamos el episodio pasado, que que tiene como cara de Donatello, pero que... Ah, pues de hecho sí le dicen Donatello. Donatello, ajá, pero que lleva 3 goles en Copa del Mundo. Ni siquiera Messi, Cristiano Ronaldo en su debut en Copa del Mundo. Solo Pelé, ¿no? Exactamente, solo Pelé lleva 3. Y bueno, que no sabía desde Pelé. Y que Messi y Ronaldo solo tuvieron un gol en su debut. En fin, Uruguay y Francia. Un partido de todos los cuartos que a mí me parecía el más parejo. Pues es que, de hecho, a Uruguay le faltó, sí se sintió la ausencia de Cavani. Claro, no, Cavani es medio ataque, ¿no? O sea, es el socio en la punta de Suárez y viceversa, ¿no? Jugadas que le pone Suárez, jugadas que le pone Cavani. Sí, definitivamente. Sí, está muy, muy bien. Es como cuando en Smash pierdes al otro Snow Brothers, entonces ya no es como lo mismo. Y fíjate, ni se me hace mejor porque tiene como estos gestos, aéreo, ¿no? no solo de killer, de matador, de que llega y mata, como lo tiene Suárez, sino que Cavani también es un poquito más de creación. Así es, sí. Entonces, pero gran equipo uruguayo, ¿eh? O sea, se nota esa garra charrúa. Por ahí miramos a Jiménez, que estaba en la barrera, y creo que faltaban como 5 minutos o todavía no entraba el tiempo de compensación, y ya estaba llorando, ¿no? O sea, ya estaba dando el... Es que fue, él pone esa falta y sienta la desesperación de que ya no les va a alcanzar el tiempo para remontar el marcador. Así es, sí, exactamente. Sí, porque ya vemos un 2-0 ya en muy difícil de remontar, ¿no? El segundo gol que cae, pues prácticamente es el que mata a Uruguay. Loris bien, sacó por ahí algunas de peligro. Un errorzote de Muslera que me parece que va o más bien el efecto que Griezmann le da a la pelota hace que trata de meter las manos, pero no sé, la pelota le bota raro a... No, se mueve en el aire raro, y de hecho yo no creo que haya sido error de Muslera, yo creo que la leyó bien, pero entonces sí fue eso, que el balón agarra un efecto raro, uh-huh, o sea, sí. Mueve raro en el aire y sí alcanza a moverla, pero con la fuerza que lleva, no sé si te fijas como la posición de las manos está un poquito hacia su derecha, entonces sí. No tiene como todo el soporte del tronco y eso hace que no pueda parar por completo el tiro. Que ya le había pasado, creo que con España, no sé si en Mundial también. Pero un balón así también que escupe. El primer gol de igual un tiro libre de Griezmann que Varane remata. Pero sí, o sea, ¿ves la jugada que cae en el minuto 60 y sí es como de rayos, ¿no? O sea, como que no la... No sé, es que precisamente la pelota se abre raro. ¿Ves la repetición? Sí. Y él espera hacia un lado... Y de repente ve que ya no la alcanza y mete los puños, entonces... Fíjate que por... O sea, no es el mismo tipo de tiro que el de Pavard, que hace contra... Precioso gol, ¿eh? Contra Argentina, pero siento que sí se parece un poquito al movimiento de la bola en ese como tramo final de la trayectoria. Sí. Como que se mueve ligeramente raro. Oye, también hay que decir que Griezmann tuvo un tiro libre que pega en el travesaño. No sé si se acuerdan, no me acuerdo en qué minuto cae, pero fue de peligro. ¿No fue este por el que estaba llorando Jiménez? No, o sea, ese es un tiro libre, pero hay otro que está frente a la barrera. O lo estoy confundiendo con el Argentina-Uruguay, creo que sí. Puede ser. En fin. Bueno, pues Sí, partidazo. Fíjate que lo contábamos también la semana pasada que Uruguay es un equipo que se le podía complicar a cualquiera. Pero pues bueno, Francia le pasa por encima, ¿no? A Uruguay. Y bueno, ese fue... ¿Qué otro partido? Con autoridad. Sí, con autoridad, básicamente. Y bueno, siguiendo con los cuartos, también tuvimos un... Brasil-Bélgica. Este me sorprendió en gran medida, ¿eh? Empieza ganando Bélgica con un autogol de... ¿Quién fue? Pues la desvía Kompany y alcanza a pegarle a... Bueno, en el codo, ¿no? La Kompany y creo que Fernandinho sí. Es el que lo mete con el codo. Así es. Y la mete con el codo. Alisson pues no la alcanza. Y lo que sí me sorprende es el segundo gol de Bélgica. O sea, es De Bruyne, la lleva y mete un fierrazo cruzado. Que es parte de la magia de De Bruyne, ¿no? Que sí, es uno de los mediocampistas del mundo y que sabes que él es mucho de dar pases y darlos precisos y muy bien, entonces cuando va a tirar es como, wow, no me lo esperaba, y de hecho es lo que sorprende a Alisson, porque tenía el espacio para pasársela, no me acuerdo, creo que Lukaku que iba del lado derecho. Sí. Y no, y también viene de un contragolpe, ¿no? Esa jugada. Sí, entonces el gol de Brasil, ¿quién cae? ¿Es Thiago Silva? ¿O es No, Lucas, no, ¿cómo se llama? Renato Augusto, que de hecho tuvo el segundo, o sea, el primero es muy bueno, cómo gana la posición, salta y la clava con la cabeza. Así es. Pero después tuvo una oportunidad para hacer el 2-2 que creo que le queda un poquito atrás la bola y no alcanza a pegarle bien, pero ahí estaba, casi consigue el empate a Brasil. Claro, también veamos un Neymar que incluso en una jugada se tira y en vez de esperar la falta se para rápido y dice no, porque si la revisan me van a sacar amarilla. Sí, ¿no? Sí, y de hecho que hizo dos que debieron de haberle sacado amarilla porque se tiró. Sí. Entonces, qué bueno que el VAR desnude estas jugadas. De hecho, fíjate que se notó un poquito que sí le caló a Neymar toda la burla que le estuvieron haciendo. Sí, claro, se dejó de caer. Estaba haciendo un Robin. No, ¿y sabes qué? O sea, por ejemplo, en el México-Brasil, pues lo veías que se tiraba más, ¿no? He visto una estadística que generalmente el equipo que se deja caer más es el que va ganando. Es el que va ganando, claro. Exacto. Entonces, en este partido no lo vimos tanto caerse por lo mismo, porque el marcador estaba bajo y él sabía que ese teatro pues no le iba a servir de nada, ¿no? No le iba a servir de nada. En fin, Brasil tuvo el empate, Bélgica... Oye, ¿qué tal? No sé si vieron las declaraciones después del juego de ya no sé si tengo la fuerza para continuar el fútbol. ¿De Neymar? Sí, de Neymar. Oye, pero Neymar es un poco más joven que Messi, ¿no? Sí, tiene 26, ¿neta? ¿En Neymar? Creo que sí. A ver, veamos. A ver, chécale, por favor, el datito. Ah, sí, 26, es cierto. A ver, sí, fíjate, cómo estoy loco. Yo creo que él sí llega muy consolidado a su... ¿cómo se dice? De 30 años al próximo mundial. A diferencia pues de Messi, a ver, que... Dios le da la fuerza para encontrar razones para jugar fútbol. Yo creo que fue como el Messi que cuando dijo que simplemente no se me da, ¿no? Y que ya se quería retirar de la selección. Y pues bueno, mete a Argentina con 3 goles, ¿no? Contra Ecuador. Pues bueno, después vimos un Suecia-Inglaterra, a partir de que Brasil es eliminado y Uruguay, ya no había equipos latinoamericanos. O más bien de América. Ya básicamente es Europa para los europeos. Y la Eurocopa 2018. Sí, estamos viendo la Euro. Oye, pero también, ¿sabes qué? Retuiteé por ahí a Mr. Chips que decía que en todos los juegos que Brasil ha ido perdiendo por 2-0, nunca se ha recuperado y nunca ha ganado un juego de esos. O sea, nunca le ha podido dar la vuelta. Y ya ves, México... A México le faltó afinar la pata. Sí, ¿y sabes qué? Y que... iba a dar otro dato. Se me olvidó, ya se me fue. No, bueno, sigamos. Igual Suecia-Inglaterra. Este partido que... pues yo iba con Inglaterra por obvias razones. Que también ahí pudo haber estado México. Because it's coming home. It's coming home. Sí, oye, qué bien le hace al fútbol que Inglaterra tenga estos destellos, ¿no? O sea, que verlo en cuartos, avanzar, ya están los mejores cuatro del mundo. A mí me gustaría ver a Croacia en la final. Ajá. Porque yo creo que se lo merece. Ha hecho un mundial bastante bueno. Sí, o sea, muy bueno. Pues sacó los 9 puntos y está invicto prácticamente. Y a pesar de que tiene jugadores pues discretos, o sea, porque esos son, o sea, no son mediáticamente pues muy fuertes, pero son muy buenos jugadores. Modric, Rakitic, con ese medio campo que dominan, o sea, de verdad dominan al contrincante. Pero no sé, o sea, también me da, me quisiera ver Inglaterra pues pelear por la Copa del Mundo, ¿no? Sí, de hecho va a estar interesante. Ahorita hablamos de las semis. Harry Kane, que es el máximo anotador hasta ahorita, ¿no? En Copas del Mundo. Está igual. Que lleva 6. Está empatado con, creo que Lineker. Ok. Y tenemos el último partido, fue el ruso y Croacia, que se puso bueno, empezó como flojón, pero golazo de Cherchevsky, o ¿cómo se llama? Cherchevsky, sí, golazazo, o sea, sorprende al portero, el portero nunca la espera. Después cae el gol de Andrei Kamarik, al 39. y el segundo de Croacia en el minuto 100. Y no sé, qué chido que Rusia le pueda dar estas alegrías a su país. O sea, el empate en el último minuto y se van a penales. Igual, Modric también tuvo el del gane, tuvo un penal que falla. Otra vez. Ese fíjate que sí no lo pude ver, andaba ocupado. Ese penal, ya no sé, no me acuerdo en qué minuto fue, pero ya para acabarse, no sé, faltaban 10, 15. Falla el penal, después se vuelve a reivindicar porque cobra muy bien su penal. Como la vez pasada. Así es, y pues elimina. De hecho deberían de dejar que Rakitic metiera los penales o sea, de juego, cuando estén en medio juego. Sí, también algo muy interesante de Croacia es el medio campo, bastante sólido. Y bueno, pues sacan al anfitrión, o sea, dejan fuera a Rusia, hasta ahí llegó el sueño. Por ahí ponía el meme de, chicos, vámonos a casa. Pero estamos en casa, papá. Eso fue rápido, sí, muy bueno. Sí, entonces, pues bueno, qué gusto, tuvieron su quinto partido. Pero ya, yo me parecía que hasta ahí se iba a quedar Rusia, ¿no? O sea, ya verlo en los cuatro mejores... ya iba a ser... Demasiado, era demasiado. Iba a ser extraño. Sí, iba a ser el Corea de 2002. Sí, sí, sí, pero con VAR, pues no. Sí, en fin, y pues... definidas las semifinales, tenemos para mañana a la 1:00 p.m. tenemos Francia-Bélgica. Va a estar interesante. Me parece que está híjole, me parece que este está más reñido que el otro. Ahí sí diría un 48-52 o algo así, 51-49. Y el miércoles tenemos el Croacia-Inglaterra. Croacia-Inglaterra, ¿se puede dar un campeón inédito? Digo, a excepción de Francia e Inglaterra, o sea, podría darse, si se da la final Bélgica-Croacia, pues podríamos estar viendo un campeón inédito. Fíjate que sí quiero que gane Francia. Ajá. Claro. Por Charmín para que gane su quiniela. Pero si algo nos ha enseñado este mundial es que es un mundial rompequiniela. Sí, de sorpresa, sí, ya sé. Entonces... Que puede que Bélgica dé la sorpresa y puede que Croacia gane con autoridad, esperemos. Y estaría chido tener otro campeón inédito, ¿no? Sí, sí, estaría... O sea, imagínate Croacia campeón del mundo. O sea, si tú me hablas de diciembre del año pasado, de cuando viste el sorteo y me dices que Croacia va a ser campeón... Pues yo no te lo creería, ¿no? O sea, pero ahora está... Me la creería más que nos ganó 2-0 en los amistosos. Sí, y bueno, Francia-Bélgica, obviamente yo me inclinaría por Francia. Croacia-Inglaterra, sí, es cierto, Croacia ha dado un muy buen mundial, pero no sé por qué quiero ver a Inglaterra en la final, ¿sabes? Because it's coming home. It's coming home. No sé, usted, Asaf, Charmín, ¿a quién quisieran ver en la final? Ay, ya sabes, Tito. ¿Por qué le preguntas? No, bueno, Francia, pero del otro lado. Del otro lado, déjame te digo que... fíjate que... Si pasa Croacia... Si pasa Croacia, me va a dar como... cosita, ajá, o sea, me va a dar gusto que pase Croacia, pero me va a dar cosa que pierda, porque me gustaría que si pasa Croacia, gane Croacia. Oh, claro. No, y lo están haciendo muy bien, la verdad. Muy bien. Y si pasa Inglaterra, la verdad, o sea, me da igual que pierda Inglaterra. Oye, aparte Croacia ha tenido dos partidos penales. Sí. Sus dos partidos, de hecho, yo creo que sí llegaría un poquito más cansados. Sí. Por eso mismo, llevan dos partidos de tiempos extra definidos en penales. Pero yo creo que Croacia llega igual de cansado que Inglaterra, ¿no? También vienen de penales. Bueno, unos penales menos, pero... Sí, unos penales menos, llegan más frescos este último. Uh-huh. Francia, que todos sus partidos los ha ganado en tiempo regular. Y pues Bélgica, que también, ¿no? Si no me equivoco, ha hecho un muy buen mundial Bélgica. Puede convertirse en el caballo negro, quién sabe. Mira, si no tienen su problema de defensa, que de hecho lo vimos también contra Brasil. Brasil tuvo dos clarísimas en el primer tiempo. Clarísimas, que si las mete, adiós. Y son por lo mismo que ha sufrido Bélgica, pues desde ya hace tiempo. Son errores defensivos. Entonces, si arregla eso, si logra solidificar su defensa, muy, muy probablemente sí le haga una buena batalla a Francia, que Francia no lo va a perdonar y no, va claro. a vacunarlos. Sí, no, no, no, o sea, yo creo que Francia es amplio favorito sobre los cuatro, pero como dices, este mundial es de sorpresas. Me parece que Brasil, Francia ha mostrado argumentos sólidos para mostrarse como campeón del mundo. También aquí esperábamos el Francia-Brasil, ¿no? O sea, esperamos un Francia-Brasil, una final adelantada. Que este partido también es una final adelantada, ¿sabes? Esta debió haber sido la final. Francia-Bélgica. Y ándale. De hecho. Es 30 años después de que Zinedine Zidane, con ese doblete, que fue 3-0 o 3-1 contra Brasil. 3-0, creo, ¿no? No, final de Brasil. Digo, final de. De 98. ¿Cómo quedaron? Fue 2-1. 2-1. Con ese gol de Zidane o esos goles, metió los dos, no me acuerdo. No sé, pero metió un gol en esa final. En fin, es 30 años después que Francia podría estar en otra final y ponerle la segunda estrellita a su gallito. A su gallito, sí, sí, sí. Mi mascota favorita del mundial, sin duda. Está bien ella, chido. Que se llama Fiji. Sí, de hecho, también la mía también. Tiene un nombrecillo ahí, Fiji, creo. O Fuji, no, Fuji es otra cosa. Algo que tiene que ver con gallo en francés. Probablemente. Ahí está. Ustedes, bueno, vamos a aventurarnos. Entonces, estamos viendo una final Francia-Croacia. Footpix, exactamente. Y partido por el tercer lugar, que por ahí decía un técnico que ya no debería jugarse. Pero, ¿a quién ven en ese partido por el tercer lugar? Ay, no, pues los dos que no, que, o sea, ¿quién ganaría? O sea, estamos hablando que un Bélgica-Inglaterra, por decir, hipotéticamente, ¿a quién ves en tercero? ¿A Bélgica? Uy, no, prefiero que, o sea, sí tiene argumentos, pero me gustaría ver a Inglaterra porque es Inglaterra. Sí, it's coming home. Y les hace falta ahí una pequeña alegría. Sí. No sé si han visto cómo se ponen en los diferentes como plazas cuando están viendo el partido de Inglaterra. No, en los fans se ponen bien locos. Sí, pero de Inglaterra. O sea, se van a plazas como en Londres, Newcastle, Liverpool. Entonces ponen cómo lo está viviendo la gente, así como en placitas llenas de bancas. Y cada que mete gol Inglaterra, o sea, olvídate que te acabas de comprar la cerveza, es la voy a aventar y va a salir en el aire y todos festejando. Se ve muy chido, se ve muy, muy, muy fregón. Sí, que va a estar interesante. De hecho, para el próximo y último fútbol, les vamos a estar hablando de las semifinales y pues el campeón. Ya conoceremos el campeón de FIFA 2018. Qué triste, se nos acaba el mundial. Una semanita más de buen fútbol y pues de vuelta a la Liga MX. ¡Ay! La Liga MX. Qué triste. Ya sé. Pero híjole, no sé. En alguno de los dos partidos va a haber una sorpresa increíble. Eso sí les puedo decir. Y en la final, pues, no se diga, está... Sí, hay un claro favorito, pero está para cualquiera. O sea, el que mejor fútbol tenga es el que se la va a llevar. Pero pues bueno, ahí está. Hemos terminado con el fútbol de hoy. No sé si quieran agregar algo más. No, ojalá gane Francia. Esa quiniela la necesito. Ya. Mira, yo creo que vamos a hacer esto. El equipo que sea campeón, que sea el jugador del partido, le dedicamos el fútbol, ¿va? ¿Les parece? Va. Yo lo voy a poder ver el juego, pero no voy a tener señal, chavos. Entonces, No voy a poder estarles transmitiendo mi sentir. Pero, ¿por qué? ¿Dónde vas a andar? ¿En campo o algo? Voy a andar en Armadillo. Ah, okay. Y ya, no tengo señal allá, pero hay a donde voy, hay tele y hay cable y todo. Ok, excelente. Bueno, eso es lo importante que puedas ver. ¿Hablas de los de mañana o de la final? No, la final. Caray. Sí, salgo el fin de semana. Ok. Bueno, pues Carmen, nosotros la viviremos por... Sí, acá no, o sea, la voy a vivir, solo que no voy a poder transmitirles ese sentir a ustedes a través de WhatsApp. Esperamos que sea un sentir bueno y no sea pretexto tuyo para ocultarte durante esa semana. No es cierto. Pues bueno, agradezco este panel, doctor Odonoju, Tigre Pichardo. Gracias, ¿Pero a qué costo, Asaf? ¿A qué costo? Todo lo que tenga que costar. ¡Venga, Francia! Es como esa imagen que dice, ¿y cuánto te costó? Todo. Everything. En fin, pues bueno, esto fue el fútbol. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué canción quieren? La canción más italiana que se te ocurra. Pues algo de Tiziano Ferro, LOL. Mods Italian Song. Volaré de Nel Blu Dipinto. ¿En serio? Aquí acabo de encontrar Totti Song. No me hago responsable, pero no lo hagas. Sí, vamos a ponernos un Totti Song. Ahí de ahí pues gracias Charmín. Gracias Asaf. Nos vemos el próximo lunes en la última emisión del fútbol, que tal vez regrese eventualmente en pequeños segmentos, si es que hay que hablar, hay notas que hablar de fútbol. Pero pues bueno, un placer, esto fue el fútbol, y nos vemos hasta la próxima. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! I dare you, motherfuckers! Sincero e genuino.